es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún vidente. Buenas tardes, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra semana más a La Fauna de Radio Enlace y Asalto Mata Radio Rock. Segundo programa de este mes de junio, continuamos grabando confinados en casa, y es que lo difícil fue empezar, pero pronto se acomoda y acostumbra uno a las cosas buenas. Eso sí, no queremos perder la magia del directo, de compartir con nuestros invitados un rato inolvidable, pero es cierto que peor sería no poder jugar a hacer radio, esa terapia que nos ha servido en tantas ocasiones para superar muchos problemas. Dedicamos el programa de hoy a este tema, a la radio y a la música como terapia, como medios de inclusión, y lo vamos a hacer conociendo a la asociación La Barandilla, formada por personas con discapacidad y sus familiares, por profesionales de la salud, de rehabilitación y de reinserción social. Una asociación sin ánimo de lucro, pero con fuerza suficiente para emprender múltiples proyectos, como es Radio La Barandilla, una radio que da visibilidad a actividades y noticias que afectan al colectivo de personas con diversidad funcional y que elimina obstáculos que la sociedad día a día ponemos en el camino de esta buena gente. En unos minutos charlaremos con José Manuel Dolader, director de la asociación y partícipe en distintos programas que conforman la programación de Radio La Barandilla. Arrancamos el programa de hoy con 12 jóvenes soñadores y valientes que forman este grupo navarro, una banda de rock muy especial que les une, además de la música, una misma condición genética, y es que nacieron con el cromosoma 21 triplicado y con el que cargan a todas partes. Como ellos mismos dicen, cargan en su mochila. De ahí su nombre, con ustedes, Mochila 21. Los peces que no se sienten distintos, y en las manos las caricias que no quieren dormir nunca, para rodear el mundo si se juntan con las tuyas. Al tocar no falta nada, porque no sobra ningún. La mochila, los sueños suman más de 21. Miguel toca los platillos al revés como los buenos, y el Piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos, cuando amanecemos el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. De colores, y los martes por la tarde le regalamos tambores. El lamento y el silencio los tenemos escondidos, para que el drogas nos diga que metemos mucho ruido. Nos comemos la alegría la punta de los dedos, y metemos la tristeza en sacos con agujeros. Somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece. Por donde pisamos se hacen caminos, la hierba crece. No sois distintos, claro que no. Mochila 21, grupo de rock compuesto por 12 jóvenes de la Asociación Síndrome de Down de Navarra y voluntarios y voluntarias, llevan desde 2005 subiéndose a un escenario sin ningún tipo de complejo y sobre todo pasándoselo en grande y haciendo disfrutar al público. Han realizado desde entonces infinidad de conciertos, incluso estuvieron actuando en Londres, donde grabaron un documental de esa pequeña gira que hicieron fuera de nuestro país. Sus redes sociales, bien facilitas, ponéis en San Google Mochila 21, escrito con TX en lugar de CH, y voilà, podéis disfrutar de gran cantidad de vídeos y audios de su disco No Somos Distintos y sobre todo pues estar al día de las novedades de la banda. Creo que es buena hora para intentar aquí con la ruletilla sintonizar Radio La Barandilla y mientras voy a ver si localizo a José Manuel Dolader, director de la asociación, para charlar con él un ratillo y que nos cuente el montón de cosas buenas que realiza. Venga, vamos al lío. Buenos días, bienvenidos una semana más a Corazón Abierto con Inma PC. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a otro programa del Teléfono contra el Suicidio, aquí en la radio social labarandilla.org. Buenos días. Os presentamos una entrega más de nuestro radioteatro titulado El árbol que no servía para nada. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al programa de Salud en la Barandilla, aquí en la radio social labarandilla.org. Hola, muy buenos días. Ya estamos a final de la semana, hoy es viernes y vamos a hacer un nuevo programa de Entre Mujeres. Hola amigos, recibid un fuerte abrazo el que le habla, Amadeo con su pinchadisco, aquí en radiolabarandilla.org. Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a otro programa más de La Taba al Astrágalo, donde hablamos siempre de salud. Fíjate, qué días de salud llevamos hoy. Muy buenos días, Carlos Herranz al aparato, desde la Radio La Barandilla. Daros las gracias por estar ahí detrás y escucharnos. Otro martes más y llevamos 5 y parecía increíble que llegáramos a esto. Buenos días viajeros, viajeras, soy Paco Ruiz y estamos aquí en nuestro programa El Color de Viajar, vuestro programa de turismo y gastronomía. Y como siempre está aquí con nosotros Juan Pozuelo. Bueno, Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Conecta con Nosotros, aquí en Radio La Barandilla. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de Madre Coraje aquí en la radio social labarandilla.org. Buenos días, queridos amigos. Desde Radio La Barandilla, muchísimas gracias por escucharnos. Pues muchísimas gracias a Radio La Barandilla y a toda la familia que forma esta magnífica iniciativa. Qué mejor figura para representarles y hablarnos de la asociación que su director, José Manuel Dolader. Muy buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal estás? Pues muy buenas tardes, Daniel. Un placer volver a hablar, que tengo la suerte de conocer Radio Enlace por compañeros que tienen ahí programas y algunos de ellos dedicados al mundo de discapacidad desde hace años. Pues por tanto, Daniel, de verdad, estar en la FUNA y encima en Radio Enlace, ¿qué te voy a contar? Como un chaval con zapatos nuevos, aunque ya tengo mi edad. Oye, pues un placer, José Manuel, compartir este ratito contigo en este programa especial que dedicamos a la radio como terapia. Para ponernos un poco en situación, cuéntanos quiénes sois la Asociación La Barandilla, quiénes formáis este proyecto de radio y cuál es el trabajo y objetivos que os habéis propuesto? Bueno, pues la Asociación La Barandilla lo formamos personas con discapacidad, profesionales de la salud mental y familiares de personas con discapacidad. Preferentemente digo los familiares, el caso mío, cuando tenemos personas vinculadas al mundo de la salud mental con un trastorno mental grave, pues un poco decidimos unirnos para crear una entidad y poder dar voz pues a lo que la mayoría de los medios, en este caso lo está haciendo Radio Enlace y sobre todo tu programa, ¿no? Pero cuando los grandes medios no quieren hablar de temas como el suicidio o el tema de las personas mayores, aunque ahora estos días parece ser que las residencias están de moda, ¿no? Pues un poco nació con esa idea la Asociación La Barandilla, y a raíz de ahí, pues claro, desarrollamos distintos proyectos. Como te digo, el vicepresidente, por ejemplo, es ciego, Miguel Durán, tal vez tú eres joven, pero no, tal vez no te suene, pero Miguel Durán Campos a la gente mayor sí que le suena, porque fue el que relanzó la ONCE en el año 87. Otro miembro, por ejemplo, de la Junta Directiva es Amadeo Arribas, que es una persona con discapacidad intelectual, o la presidenta, en este caso, de la Asociación Ana Lancho, que es la directora de un hospital de personas con trastorno mental grave, dedicado a la psicorehabilitación, un poco para que te hagas la idea de quién somos la asociación. Muy bien. Y José Manuel, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, la radio o la asociación? Bueno, nació primero la radio. Había un programa que lo seguimos teniendo dentro de esta radio, que es Escaleras de la Dependencia, que nació en el año 2010-2011, donde, como te dice el nombre, Escaleras de la Dependencia, y he tenido muchas discusiones a veces con alguna persona que viene al programa para que le cambie el nombre, ¿no? Porque lo que tratamos en ese programa es de dar voz pues a todos los problemas de movilidad, a todos los problemas de accesibilidad, a las entidades que normalmente otros medios de comunicación no tratan con ellos. Hacemos muchos programas de sobre todo de enfermedades raras. Luego coincidió que montamos otro programa que se llamaba La Barandilla de la Dependencia, donde ahí hablábamos de temas de dependencia, sobre todo de personas mayores, ¿no? Ese nombre se queda ahí. Y luego conozco a otro compañero, que es Antonio Castilla, es una persona de tamaño bajo en silla de ruedas, y él es una persona amante del deporte. Actualmente es el presidente de las peñas de socios del Rayo Vallecano, y creamos La Barandilla Deportiva. Van pasando los años, coincide que aquel equipo de radio, pues como te digo, era esta persona de tamaño bajo en silla de ruedas, Antonio, Paco Fuerte, que fue vicepresidente de la asociación, persona ciega, Amadeo con discapacidad intelectual, éramos un equipo, otra persona también con enfermedad mental, que no terminábamos de cuajar en la radio. No les hacía gracia a nuestro equipo muchas veces, pues por ser un grupo tan diferente, a la vez tan igual, ¿no? Y ya, pues, un día te cabreas y dices, jolín, no quieren que hablemos de ciertas cosas. Tuve la suerte de conocer a la directora del hospital de Díaz-Lacman, yo les llevaba la comunicación, y un día nos planteamos que por qué no creaban dentro del hospital una radio social, que a las personas con enfermedad mental tendrían su propio programa, como ahora ya son unos profesionales que se conectan con nosotros, pero un poco la idea de mezclar distintos programas con personas con distintas capacidades o con diversas diversidades o con diversas discapacidades, que es lo que nosotros decimos normalmente, para dar una idea de diversidad en general, ¿no? Uh-huh. Dejamos, como te digo, mira, no me pagáis, prefiero que lo que me estáis pagando ahora lo invirtáis vosotros en cedernos instalaciones, porque ese hospital lo bueno que tiene es que no tiene ningún problema de accesibilidad. Nos dejaron, como te digo, unas instalaciones muy amplias dentro del hospital, y creamos la radio social La Barandilla. Como te digo, pues hay programas donde lo dirige una persona ciega, hay una persona con trastorno bipolar y con discapacidad intelectual que hacen un programa de música. Conecta con nosotros, que son todo personas con trastorno mental grave. Entonces decidimos crear la radio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú vas por la vida aparentemente de tema social, pues no recibes ayudas de ningún tipo, si eres a nivel físico o a nivel de sociedad. Y entonces decidimos crear la asociación La Barandilla. O sea que el nombre de por qué la asociación La Barandilla, porque ya lo teníamos registrado, tenía el nombre de La Barandilla Deportiva y el nombre de La Barandilla de la Dependencia, y nació casi por un tema de economía, ¿no? ¿Para qué me voy a gastar 200 euros en registrar un nombre, en hacer un logo, si ya lo tenemos a través de los otros programas? Y creamos, con parte del equipo y con toda la incorporación, como te digo, de profesionales de la salud mental o de la enfermedad mental, creamos la asociación. O sea, originalmente nace Escaleras de la Dependencia, de Escaleras de la Dependencia pasamos a dos programas que se denominan La Barandilla y que están dentro de la propia radio, y de ahí fue un poco la creación, que realmente, fíjate, Daniel, uh-huh. decimos Asociación La Barandilla, pero es Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad La Barandilla, porque cuando fuimos a registrarlo ya había una asociación en Galicia que se llamaba Asociación La Barandilla y tuvimos que poner todo este nombre tan largo que, claro, incluso a la hora de pedir una factura o a la hora de cualquier... resulta muy complicado, ¿no? No sé si Daniel me ha explicado, pero un poco ese es el nacimiento de ese proyecto social. Perfectamente, José Manuel, porque a nosotros a Radio Enlace nos pasa un poco igual, porque nosotros somos Asociación Cultural Radio Enlace. O sea, que imagino que habrá también en Radio Enlace por ahí, pero bueno, siempre nos quedamos con el nombre abreviado, en este caso con Radio La Barandilla y con la Asociación La Barandilla, porque si tenemos que aprendernos todo el nombre, lo mismo se nos olvida. Me ha apuntado, José Manuel, dentro de los objetivos que tenéis como asociación, unos en los que quiero hacer hincapié. Sobre todo como buen medio de comunicación, que es una radio, difusión de actividades y noticias que afectan al colectivo de personas con diversidad funcional, eliminación de obstáculos y barreras físicas, sensoriales y mentales. Muy importante esto, porque siempre desde fuera a lo mejor se piensa más en los obstáculos físicos, pero no en los sensoriales y mentales, y vosotros lucháis por ello. Y también otro de los importantes, promover proyectos innovadores y realizar estudios e investigaciones para aportar soluciones reales y factibles a todas las enfermedades raras que pueden dar cabida en dentro de la asociación. En la radio, ¿cómo tratáis estos objetivos o de qué manera abordáis estos hechos? Mira, tenemos varias actividades, por ejemplo, si hablamos de salud mental, salimos periódicamente, aunque claro, en estos tres últimos meses no hemos podido, salimos periódicamente con distintos grupos de personas, tanto de la asociación como del Hospital de Día Lagman, por ejemplo, personas con enfermedad mental grave o trastorno mental grave. Pues hacemos actividades que nos sirven un poco para tener más lazos de compañerismo. Piensa que las personas con enfermedad mental grave, con trastorno mental grave, son personas que por su situación, por el estigma, se encuentran normalmente como muy aisladas, ¿no? Con faltas de amigos, con el sufrimiento psíquico de saber que la gente te cree diferente. Entonces, hacemos, por ejemplo, muchas salidas a limpiar parques. Nos cogemos un día, una mañana, y nos vamos con un par de bolsas y unos guantes a limpiar parques. Algo que parece una tontería, que por cierto te encuentras pues un saco de y no te hablo de un gran parque como el Retiro, que está por cierto muy limpio, pero muchos parques de estos vecinales donde te puedes llenar un saco de botellas de cristal y un saco de latas de cerveza, de latas de Coca-Cola, una de las actividades. Ahora de cara al verano, lo hemos hecho varios veranos y espero que este nos lo permitan las circunstancias, pues hacemos ahí salidas. Claro, el problema que en este caso no solemos, y no es, me cuesta decirlo porque voy a quedar mal, pero que creo que te lo mereces, por ejemplo, no solemos llevar personas con sillas de ruedas, pero hacemos muchas salidas a piscinas o a parques naturales en la Comunidad de Madrid, es decir, un sábado, vamos a pasar un sábado, donde es todo gratuito, eso sí, cada uno se tiene que llevar su bocata, ¿no? Nosotros llevamos bebidas, pero cada uno se lleva su bocadillo, y nos vamos pues a pasar un día a las distintas piscinas naturales que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid o a parques naturales. Pues pasar el día, ¿no? Personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental, pues un poco de convivencia, donde realmente te lo pasas fenomenal. Hay gente que es más aburrida y otros que son más divertidos, pero tratamos de como te digo, de unirnos y de pasar un día de fiesta, ¿no? Un poco para que también conozca la filosofía de la asociación. Ajá. Hacemos talleres gratuitos. Ahora estábamos pensando, lo que pasa es que claro, como todo esto nos ha transformado la sociedad, somos, en este momento estamos más fastidiados y más pobres, ¿no? Todo el mundo. Pero, por ejemplo, en julio estaba previsto la primera quincena, seguramente lo vamos a trasladar a la segunda quincena de febrero, hacemos talleres gratuitos de radio para personas con discapacidad. La única condición es que tengan un certificado de discapacidad y da igual el tipo que tengan, ¿no? Si es persona ciega, si es persona con problemas de movilidad. Talleres de radio donde estamos pues más o menos 6 u 8 tardes, después desde las 4 hasta las 8 de la tarde, y ahí pues formamos a las personas, no para, de ahí no salen profesionales, ¿no? Pero sí que con capacidad, de hecho algunos de los programas que tenemos lo han hecho personas que han pasado por este proyecto, pues un poco lo primero, pues un poco empezar a aprender a vocalizar, sobre todo perder el miedo a los micrófonos. Traemos gente conocida, el último curso, Pues bueno, desde Alberto Reyero, el actual consejero de Servicios Sociales, el senador Antonio Alarcó, personajes conocidos, en este caso lo tenemos en la casa, ¿no? Que es Miguel Durán Campos, vicepresidente, que es ciego, y esto le choca mucho a una persona que está sentada allí, ¿no? Bueno, ¿y cómo entrevista a un ciego? Pues como dice él, pues me entrevistaba como a todo el mundo, ¿no? Claro. Sin ningún problema. No, un poco eso es la filosofía. Y José Manuel, dentro de la programación de Radio La Barandilla, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, pues mira, sí que tengo que decir que no somos tan formales como una radio, como Radio Enlace. Nosotros no hacemos todos los días a todas las horas. Pues el último día de programación, hoy, pues por la mañana hemos tratado el tema de la fibromatosis, porque hay un amigo de la asociación que tiene fibromatosis, su hija, y ha escrito un libro que lo ha dedicado, todos los beneficios va a ir a la Asociación de Fibromatosis. Sabes que este mes se ha celebrado, el 10 de junio, el Día Mundial de Alcohólicos Anónimos. Pues entonces hemos hecho un programa donde se habla de los problemas tan terribles que supone esta enfermedad tan dura que es el alcohol, ¿no? Donde la gente te cuentan que una vez te has metido esa dinámica que nadie se quiere meter, hay que olvidar, no son viciosos, son enfermos, pues su único amigo es el que está al otro lado de la barra, ¿no? Pues entonces hemos hablado de las dificultades que tienen las personas con adicciones como es el alcohol, donde pues pierdes trabajo, pierdes amigos, donde en un momento determinado cuando ya estás en plena adicción, no tan tremenda como para vivir en la calle, pero sí con, probablemente ya te han dejado en el trabajo, te han echado o has perdido a parte de tu familia, pues muchas veces la gente se levanta por las mañanas y lo primero que piensa un alcohólico, y hablamos de gente que trabaja en un banco, de gente que puede trabajar en cualquier oficina, estar en Radio Enlace, estar en cualquier sitio, pues que por las mañanas se levantan y su pregunta es ¿dónde he dejado el coche? ¿Si lo habré abollado? Y sobre todo recordar dónde estuve ayer. Uh-huh. Eso sí, una vez bajan a la calle, se van a tomar, en vez del café, ya se toman el carajillo, directamente una copa y entran otra vez en la dinámica, ¿no? Pues un poco es lo que te puedes encontrar en el programa Escaleras de la Dependencia. Tenemos un programa 27 letras, un libro y algo más, donde hablamos de entrevistas en radio. Tenemos otro programa, Conecta con nosotros, que eso es, hemos estado parados durante estos 2 meses porque la ley... sabes que con el tema del COVID muchos centros estaban prohibidos abrir, ¿no? Entonces, es un centro de psicorehabilitación y los locutores con enfermedad mental no podían venir al centro. Y bueno, nadie podía salir de casa. Pues son eso, programas diferentes. Programas, uno que es Madre Coraje, donde lo dedicamos a esas madres que a lo mejor pues tienen un hijo con una gran discapacidad y no nos damos cuenta, madre, padre, en este caso... puede venir también un padre, pero ahí donde nos explican cómo dejan amigos, cómo tienes un hijo con una enfermedad rara o un hijo con un problema grave, ¿no?, de movilidad, cómo pierdes amigos, cómo te vas alejando de la sociedad, porque tu vida se transforma, ¿no? Un poco tratamos de que sean programas de este tipo, programas que una audiencia general y normal pues no le gusta, donde una audiencia general o una radio convencional, pues esto significa que vas a tener poca audiencia. Tenemos un programa del teléfono contra el suicidio, donde hablamos del suicidio y hablamos de profesionales que se dedican al tema del duelo, cuando alguien se ha suicidado en tu familia, es una de las cosas más duras y más tristes que existen, ¿no? Entonces, claro, son programas donde una radio convencional difícilmente lo puede aceptar porque tienes un problema que es audiencia y economía y publicidad. Imagínate esta semana hablando del tema de alcohol con dos exalcohólicos y hablar sobre todas las desgracias que produce el alcohol. Pues hombre, pues un oyente convencional va a cambiar y va a ir a otra radio, pues como vosotros, ¿no? Más entretenida, que pueda servir más de eso, de ocio. Lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos muy claro cuál es nuestro, llamemos, público objetivo y cuáles son nuestras intenciones. Eso es, José Manuel. Y bueno, un poco estoy de acuerdo y en contra de lo que acabas de decir. Por una parte estoy de acuerdo en el sentido de que bueno, tenéis una gran variedad de programas, de música, de sociedad, magazines, entrevistas, radioteatro y demás. Pero no estoy de acuerdo en el sentido de que comentas Al final tratáis temas que no interesan a radios comerciales. Sí, estoy de acuerdo en que es difícil, a lo mejor, una radio comercial que tenga un programa como Teléfono contra el Suicidio, pero desde aquí debemos luchar porque exista, porque al final una radio como la vuestra lo que trata son temas del día a día, de que nos puede pasar a cualquiera. Cualquier programa que escuches de radio la barandilla te puedes sentir identificado con ellos. Sí, es cierto que... Bueno, y Daniel, sí, me vas a perdonar que te corte. Dime. La verdad es que estoy hablando mal porque precisamente Radio Enlace es una radio muy social y tenéis también programas. He dicho una radio convencional, vosotros sois convencionales y tenéis programas similares a los nuestros. No, pero no me refería en concreto a Radio Enlace, sino que a ver si me explico bien, ¿no? Sí, creo que debería haber más radios como Radio La Barandilla, porque al final tratáis temas que nos pueden afectar a cualquiera, que son de temas cotidianos. Sí que es cierto que bueno, vuestra temática, por así decir, es un poco más negra, entre comillas, habláis de enfermedades y de problemas que tiene la sociedad. Pero no debemos mirar a otro lado y debemos escuchar más programas de este tipo, porque al final es lo que nos rodea. Y además, en radios como la vuestra, donde hay total libertad de expresión y sin ningún tipo de censura. Es así. Eso es la principal norma. Hombre, mientras que mantengas un lenguaje cordial, ¿no? No. Algunas veces se nos escapa alguna guarrería, con perdón. Pero sí, no hay ningún problema. Tenemos también una norma que es no discutir. A mí me ha pasado, el sábado 6 de junio hicimos una maratón, la primera maratón internacional por la prevención del suicidio y el duelo, donde estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 8 horas hablando de prevención del suicidio, donde hablamos pues de todos los tipos de problemas que hay, ¿no?, y que acarrea el suicidio. Y no sé qué, fíjate, me quería expresar y a la vez que tus oyentes nos entiendan, 8 horas seguidas hablando sobre el suicidio y una maratón internacional, pues me sorprendió porque tuvimos más audiencia de lo normal. Tal vez porque eran 8 horas donde lo habíamos anunciado en redes sociales, pero a veces tienes razón. En lo que puede ser contraproducente de hablar de un tema duro, la gente que tiene interés lo escucha. Te decía lo de la libertad, que sí que tenemos libertad. Yo personalmente nunca me gusta discutir con un invitado porque lo invito a mi casa, igual que tú me estás invitando a tu casa, ¿no? Ajá. Entonces, yo no traigo a nadie a mi casa y me cabreo con el invitado. Te decía dos grandes profesionales de la psiquiatría. Uno, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, que hablábamos de lo que se nos viene encima con los suicidios que va a haber con esta pandemia y con la situación económica. Y anteriormente estuvo hablando otro psiquiatra, amigo mío, presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y jefe de Salud Mental del Retiro. Y el segundo es de mi cuerda, de que vamos a tener un aumento terrible de suicidios en España. Sin embargo, el primero, pues creía que no. Pues a mí no me gusta discutir, da su opinión. La respeto, es más, le permito y le ayudo a que siga opinando todo lo contrario a mi filosofía, y después, eso sí, con el segundo estuve más contento, ¿no?, porque es de mi cuerda. Pero te decía eso, que no me gusta, no somos una radio tampoco polémica de entrar en debate, y es más, si alguna vez se produce un debate agrio entre alguno de los invitados, pues en lugar de fomentar, lo que trato es de apaciguar, por esa filosofía, ¿no? Si vienes a mi casa, yo no sé en tu casa, Daniel, pero yo creo que si invitas a amigos, lo que te gusta es que estén a gusto, ¿no? Eso es, y que todo el mundo esté a gusto. Pues un poco es esa filosofía. Bueno, un poco por cerrar este tema, creo que más o menos ha quedado claro, pero si te fijas, José Manuel, por desgracia, en los últimos 2-3 meses, la de programas de radio y de televisión que se han llenado con contenido de COVID-19, de desgracias y demás, y yo creo que al final los temas que tratáis en Radio La Barandilla también son temas que pueden llegar a la gente, y quizás lo que nos falta a todos es interiorizarlo y entre comillas, saber venderlo, porque... Como digo, hasta ahora grandes programas de televisión y radio han sobrevivido gracias a estos temas, y ¿por qué no? Pueden hacerlo, o como bien dices, ¿no? El pasado 6 de junio tuvisteis ese maratón con una gran cantidad de oyentes, y debemos luchar todos porque eso sea un poco nuestro día a día. y hacer más cercano ese tipo de radio en este caso. Una curiosidad que me ha llamado la atención y es que dentro de Radio La Barandilla hay distintos programas en los que el locutor o presentador no siempre es el mismo, que hay varias personas que van realizando el programa y según la temática pues intervienen uno u otro, y eso hace también mucho más participativo tanto el programa como la radio en sí. Claro, bueno, en este caso durante el mes de marzo, abril y mayo, en casi todos los programas empezaba diciendo no quiero ser protagonista, no soy el guapo de esta radio, porque nosotros lo hacemos con una webcam, pero claro, como teníamos que estar confinados, por ejemplo, Amadeo, persona con discapacidad intelectual, trabaja en un centro especial de empleo, y el día 9, cuando dijeron el 9 de marzo que iban a cerrar todos los centros donde... como el de él, se fue a Segovia, le ha pillado el COVID y es que no ha podido venir, entonces él no puede hacer sus programas, lo hacía yo. Los de Hablamos de Salud Mental, pues tampoco los compañeros del hospital no podían venir, pero sí, somos varios locutores, lo que pasa es que a mí me entusiasma la radio, lo vivo con pasión, yo no cobro absolutamente nada ni del teléfono transmitido que soy director ni de Radio La Barandilla, yo tengo una pequeña empresa que me dedico a asesoramiento en temas de imagen, que es Azudo, y vivo de ahí, ¿no? Sí que utilizo indiscutiblemente, pues para mis pequeños clientes, utilizo la radio pues para darles visibilidad, ¿no? Pero decía esto, que no somos profesionales, hay distinta gente, en este caso Amadeo, y me gusta, él es vocal de la Junta Directiva, y claro, me dice, oye, tengo ganas de ir a Madrid, piensa tú en esta radio enlace, tenéis programas con personas con problemas de salud mental y con discapacidad intelectual, y Amadeo, la radio... oye, a ti, tú no tendrás mucha amistad con la 11, te pregunto, Daniel, no sé tú. No. Tú pasas. Ah, bueno, no. Pues entonces lo puedo contar. Pues si me dijeras que sí, diría esto, no lo cuento. Amadeo Arribas fue la radio lo que le salvó de una tremenda depresión y probablemente de algo más duro, y no sigo. Amadeo Arribas llevaba 25 años trabajando en la 11, una persona con discapacidad intelectual. Un día cometí una tontería, pues propio de una cabeza de un niño de 13 años, aunque tiene, entonces tenía 50 y ahora tiene 58, y la 11 se aprovechó de esa tontería pues para despedirlo, y encima quererlo despedir sin ningún tipo de derecho, ¿no? Ahí le apoyamos muchas personas, afortunadamente ganó el juicio a la 11, lo que pasa que luego no se quiso reincorporar y lo que hizo tras dos años pues fue que le tuvieron que dar una pasta. Pero hoy, por ejemplo, Amadeo, la radio lo cuenta siempre, ante esa depresión, claro, una persona con 50 años que llevaba 25 años trabajando en la 11 vendiendo cupones, de repente encontrarse en la calle y encima despedido, pues fíjate lo que eso significa para una persona, sobre todo para su madre. Y digo que Amadeo es el mayor, vamos, en cuanto a este programa le digamos dónde lo puede escuchar, hay que va a ir a buscar el podcast para escucharlo, para poderlo oír, ¿no? Él es un enamorado de la radio. La radio hace mucho, es más importante, por eso hacemos los talleres de radio, de lo que los oyentes y nosotros mismos, entre paréntesis, lo de que no tenemos ninguna gran discapacidad, nos podemos imaginar, ¿eh? La radio sirve, mira, Conecta con Nosotros ha servido para que personas que no hablan apenas con nadie por su enfermedad mental, hablo de esquizofrenia, trastorno bipolar, pues cuando les va a ver gente importante y ellos se sienten tan importantes, porque son tan importantes como el invitado, les transforma la vida y les hace ser personas mucho más abiertas. La radio, de verdad, que es más, no somos ni tú ni yo Luis del Olmo, ni José María García, pero a nuestro nivel conocemos que la radio es muy importante para nosotros y sobre todo para la gente de nuestro alrededor. Entonces, pues mira, este ejemplo perfecto como radio para terapia, que es el programa que dedicamos hoy aquí especial en La Fauna. Te comentaba que no tenía ningún tema con la 11, pero sí me siento identificado con Amadeo, porque a mí la radio también muchas veces me ha salvado de depresiones, de estrés, de muchos problemas que he podido solventar gracias a este magnífico medio. Así que es así, Daniel. Eso es. Bueno, otra de las iniciativas que también realizáis en Radio La Barandilla y que lleváis en este 2020 desde inicio realizando es la iniciativa 12 meses, 12 sonrisas. Cuéntanos, José Manuel, en qué consiste y cómo estáis dando visibilidad a estas 12 causas. Bueno, ese es un proyecto, porque como te digo, todos Siempre hacemos programas de... luego tendré un minuto para hacer publicidad de una cosa. ¿Me dejarás sí. un minuto de una película que llega a España? Vale, al final te dejo comentarios, ruegos y preguntas. Venga, hecho. Bueno, pues eso nació porque siempre tratamos de hacer programas, por ejemplo, el Día Mundial de Enfermedades Raras, el Día Mundial de lo que hemos dicho de este mes, el día 10, que ha sido el Día Mundial de Alcohólicos Anónimos. Entonces nos planteamos todos los meses dedicarlos a una causa, ¿no? Entonces coincide que el mes de enero nosotros trabajamos mucho la depresión y suicidio van de la mano. Entonces el mes de enero pues decidimos el Día Mundial, caía en enero, el Día Mundial de la Depresión, y decidimos dedicarnos a la depresión. ¿Qué hacemos ahí? Pues procuramos que ese mes haya más programas dedicados al tema de la depresión, procuramos que gente famosa, esto es muy fácil, www.labarandilla.org, 12 meses, 12 sonrisas, y ahí lo van a ver, ¿no? Cada mes lo dedicamos, por ejemplo, el mes de marzo. Yo hago muchos programas sobre síndrome Down, sobre discapacidad intelectual, pero principalmente síndrome Down. Bueno, pues coincide que el 23 de marzo, si no recuerdo mal, hablo de memoria, es el Día Mundial del Síndrome Down. Bueno, pues ese mes estuvimos dedicando a hacer varios programas y a escribir dentro de nuestra web, también tenemos el apartado de actualidad, a escribir noticias sobre el síndrome Down. El mes de mayo, y mira qué suerte que lo ha recibido el premio Princesa de Asturias, pues el mes de mayo, como coincidió que el día 13 de mayo era el Día Mundial de la Enfermería, de los enfermeros y las enfermeras, pues durante todo el mes de mayo quisimos que esa sonrisa fuera dedicado a las enfermeras, ¿no? Y a los enfermeros por lo que estaban sufriendo con el COVID. Afortunadamente, hace unos días se ha declarado y se ha dicho que el príncipe de la Princesa de Asturias se lo van a dedicar a las enfermeras. Ajá. Este mes de junio, y la verdad es que por distintos motivos no le estamos dando toda la visibilidad porque estamos esperando hacer un programa muy especial, pues lo vamos a dedicar a la soledad deseada y a la soledad no deseada. Uh-huh. Porque puedes vivir solo como vive Amadeo, perdón que vuelva a hablar de Amadeo, no. Puedes vivir solo porque a lo mejor nadie te quiere o porque a lo mejor no tienes otras posibilidades, ¿no? Entonces la soledad es algo muy terrible y más... En España somos el segundo país del mundo después de Suiza y paralelamente a Japón, pero en este año 2021 nos vamos a convertir en el país más longevo del mundo. Por tanto, eso significa que la gente muere muy tarde, afortunadamente, pero muchos de ellos con mucho sufrimiento porque, claro, se quedan solos. Entonces, este mes, por ejemplo, lo dedicamos a... Y mira, me alegro que me lo digas porque se me estaba pasando y te lo estoy contando en directo, no le estamos prestando, y mira que le queríamos prestar atención a la soledad y no le estamos prestando este mes por circunstancias la importancia que tiene, pero eso es un poco nuestra filosofía. El mes de octubre, el mes de septiembre lo dedicaremos al suicidio porque el día 10 es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y seguramente el mes de octubre lo dedicaremos a la salud mental porque el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. No sé si el día 3 de diciembre, que es el Día de la Discapacidad, el Día Mundial, lo dedicaremos a la discapacidad, eso todavía no hemos cerrado. Pero la idea es durante un mes darle visibilidad a algún colectivo o a alguien que realmente lo necesite. El mes de febrero fue de las enfermedades raras, porque coincidió que estaba el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Eso es un poco la campaña 12 meses, 12 sonrisas. Sí, además, aprovechando que ahora en junio vais a dedicar a la soledad parte de vuestra programación, la verdad es que es una causa que casi no le prestamos mucha atención. Parece que en un país como en el que estamos, pues no puede darse mucho, pero al contrario, que casi a lo mejor con situaciones como la que estamos viviendo del COVID nos han abierto los ojos con respecto a ella, de la gran cantidad de gente que vive sola, y un gran porcentaje de estas personas además son personas mayores a las que un medio como la radio pues puede hacer mucha compañía. Sí, sobre todo mucha visibilidad, ¿no? Que es lo que pretendemos mucho. Mira, lo estoy hablando contigo y cachis ya. Mañana mismo voy a hacer otro programa sobre la soledad, que me estoy quedando así de piedra, que no le he prestado la atención suficiente. No sea que se escape. Y José Manuel, aprovechando que en vuestra página web www.labarandilla.org definís este proyecto de radio como una radio de la diversidad en Internet, cuéntanos cómo podemos escucharos, cómo podemos recibir toda esa programación que realizáis. Bueno, nosotros, claro, ¿cómo se dice eso? Pobres, sin medios, no sabría decirte la expresión, pero nos van a entender. Nosotros tenemos, si vas a www.labarandilla.org, normalmente en la parte primera te encuentras que siempre emitimos los programas en directo que hacemos y luego algunos se quedan ahí en la web. ¿Qué ocurre? Que nosotros al emitirlo por webcam, voy a aclarar, www.labarandilla.org, apartado de radio, dentro de la está 12 meses, 12 causas, actualidad, pues se van al apartado de radio, ahí pican y pueden escuchar todos los programas que emitimos. Escalear de la dependencia, Madre Coraje, Conecta con nosotros, todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, al ser programas con imagen, no tenemos la capacidad suficiente en nuestra web para meter todos los programas que te digo, tú tienes... Sí, sí. Tú en este momento estamos escuchando por las ondas, nosotros no tenemos una radio como la tuya, no tenemos ondas, ¿no? Luego todo lo hacemos a través de la web. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tenemos fuerza para cargar tantos programas, yo no soy técnico, pero no tenemos fuerza en nuestra web para cargar tantos programas. Todos los programas se ven en un Facebook que es radio separado, digo radio separado, pues porque no lo junto, radio La Barandilla. Y eso sí, La Barandilla todo junto. Hay un Facebook que es, tenemos ahí 5.000 y pico amigos, que es radio La Barandilla, que será un honor meter tu programa, no porque salga yo, sino por darnos, ya que tú me ayudas, pues por darnos visibilidad todos, ¿no? Al programa de la fauna, aunque lleva mucho tiempo, pues en ese Facebook metemos noticias y todos los programas que hacemos se quedan colgados en el Facebook de Radio La Barandilla. Por lo que te digo que es un problema de que no tenemos dinero para comprar una web de esas donde puedes meter ahí sí, sí. miles y miles de megas y de lo que se llame, ¿no? Todas esas cosas. Pero en el Facebook de Radio La Barandilla, todos los programas se emiten en directo y se quedan ahí. Y luego, en podcast como vosotros, pues eso, vas a www.labarandilla.org y en el apartado de radio, pues ahí están todos los programas. Eso sí, no sé por qué técnicamente con imágenes ocupa mucho más y solamente con sonido como vosotros, pues tenemos mucha más capacidad. Eso sería es. Pillar al técnico, que no me quiero meter ahí para no meter la pata. Bueno, yo que soy informático, al final, claro, el llevar imagen pesa mucho más el archivo, pero siempre está el audio, que es lo que es propio sí. de la radio y lo que nos hace un poco nuestra identidad. Por último, José Manuel, para ir terminando, cuéntanos si alguien estuviera interesado en formar parte de la asociación o en participar de alguna manera, ¿cómo podría hacerlo? Bueno, mira, pues voy a decir una cosa muy sencilla. Le voy a dar mi propio correo, que es dirección, muy sencillo, dirección@labarandilla.org. Si quieren participar, si quieren conocer más, será un placer. Les vamos a contestar igual, pero si dicen, oye, es que te escuchan en la fauna, todavía voy a coger Daniel con más cariño. Pero cualquier cosa que nos digan, tenemos otro teléfono que es oyentes@labarandilla si es por temas de radio, info@labarandilla si pues, son temas de otro tipo, ¿no? Pero te doy el mío personal, que es dirección@labarandilla.org, y ahí trataré de contestar pues a lo que sepa o pueda, ¿no? Eso es. De eso se trata. Pues por mi parte, José Manuel, poco más. No sé si quieres añadir algún tema. Un minutito te sí, voy sí, a robar sí. porque, mira, este 11 de junio ha sido el lanzamiento de una película italiana en España que viene de ganar un premio en Italia, que es Pan del Cielo. Pan del Cielo es una película muy social, una película muy buena de ver. Lo que pasa es que, claro, lo iban a lanzar pues con todas las cosas que se tienen que lanzar en una película para un cine, pero con esto de la pandemia pues decidieron que este 11 de junio se ha lanzado en redes sociales. Es una película que se ve a través de vas a pandelcielo.es, que se llama como la película, y ahí la puedes comprar durante 24 horas para verla tranquilamente todas las veces que quieras. Te digo que es una película familiar, es de un niño. De repente un par de pobres, de indigentes, pues encuentran un niño, lo llevan a un hospital, no quiero contar la trama, pero solo lo ven las personas pobres, ¿no? Las personas con esta problemática. Entonces es una película que desde el principio es una bofetada, ¿no? A la sociedad. Entonces eso vale 4,95 y ¿por qué te he pedido ese favor de que me dejes y ya termino? Porque es una película que han decidido, ya que no la podían hacer en cines, la mitad de la recaudación de los 4,95, bueno, quitas impuestos, pero al final 1,70... pues va dedicado para 5 entidades que creemos, para nosotros ha sido un honor. Una de ellas es Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, estoy seguro que a casi todos tus sí, oyentes sí, les suena. Nos suena. Otro nos suena. Es Cáritas España, que es muy conocido, todo el mundo conoce Cáritas, Amica, que es la principal entidad de personas con discapacidad del norte de Cantabria y de Asturias, donde trabajan casi 500 personas con discapacidad. Luego está el Hospital de Campaña Santa Ana, que es una institución muy importante en Cataluña, y luego está el Teléfono contra el Suicidio, que somos nosotros. Entonces, si alguien quiere ver una película maravillosa, 4,95 en el cine cuesta 10 euros y la puedes ver durante un día, por la mañana, por la tarde, por la noche. Eso sí, si tecleáis a la hora de comprar Teléfono contra el Suicidio, bueno, si eres muy religioso, pues teclea Caritas o el Padre. Pero si no eres muy religioso y quieres ver la película, no es que seamos los más guapos, pero es que nos sentimos orgullosos para el proyecto del Teléfono contra el Suicidio. Es un teléfono que estamos los 365 días del año gratuitamente a todas las personas con ideación suicida o a familiares que saben que alguien se quiere suicidar. Hay un equipo de un psiquiatra y psicólogos que gratuitamente les asesoramos, ¿no? Entonces, los beneficios de esta parte, que es pues unos 70 por cada descarga, van dedicados al Teléfono contra el Suicidio, que, como te digo, no tenemos ninguna ayuda oficial, y para nosotros, fíjate, hago publicidad por si alguien la quiere ver y nos quiere regalar ese 1,70, que es lo que cuesta, ¿no? 4,99, 4,95, pero 1,70 va para cualquier entidad. Me da igual, yo creo que el proyecto que han hecho, mira, aunque vayan para Mensajeros de la Paz, que vayan, que una película haya decidido lanzarse y que los beneficios sean para entidades sociales, ya es un orgullo. Que para nosotros estemos al lado de esos pedazos de entidades, ya es, estamos encantados. Pero repito, si alguien pues quiere teclear el Teléfono contra el Suicidio, pues se lo agradeceremos, que nos ayudará a seguir pagando el teléfono y a seguir ayudando a los profesionales que atienden gratuitamente este teléfono. Recuérdanos, José Manuel, la página web para ver la peli. ¿Era? Pan, bueno, www. Uh-huh. Pantelcielo.es. Eso. Entonces, ahí es, como te digo, es rompedora. Es una película rompedora que te cambia, y más en estos tiempos, ¿no? Parece que lo hubieran hecho, pero ya está hecha el año pasado, no es que la hayan hecho ahora, ¿no? Pero es una película muy sensible, muy bonita y muy dura, que trata el tema de la gente pobre y la gente de la calle, ¿no? Entonces, digo que de verdad que vale la pena. A mí me ha encantado, y digo, la clave es Pan del Cielo, que es como se llama la película, .es. Y hay, pues bueno, hay distintos, te indican ellos mismos comprarlo, ¿no? Si lo compras por PayPal, si lo compras con Visa, y tendrás, a partir del que la compres, pues 24 horas para darle, verlas cuantas veces quieras y cuánta gente quiere en la familia. ¿Cuál es la clave? Nosotros encantados de estar al lado de cuatro pedazos de entidades como estas, porque nosotros somos muy pequeñitos, ¿no? Pero si alguien nos quiere ayudar, pues ya sabe, teclea Teléfono contra el Suicidio, que te lo pone allí muy clarito. Pues buena recomendación esta para estos días que todavía nos quedan de seguir medio confinados en casa, y buen fin, sobre todo. Agradecerte, José Manuel, tu participación en esta edición especial de La Fauna, dedicada a la radio como terapia, y quería dedicaros una canción para finalizar la entrevista a toda la familia de La Barandilla, que se titula Valiente, del grupo madrileño Garaje Jack, porque tenéis un corazón muy grande que no quiere parar y que late cada día por hacer este mundo un poquito mejor de lo que es. Muchas gracias, José Manuel. Sí. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti, a La Fauna y a Radio Enlace, por hacer los programas que hacéis normalmente. Lo dicho, un placer poder contar contigo. Y nada, continuamos en La Fauna con Valiente, de Garaje Jack, dedicada a la asociación La Barandilla. Tengo un corazón que no quiere parar. Valiente, sí señor. Como decían nuestros amigos de Whiskey Caravan en una de sus canciones, ojalá fueran más las personas que no destruyen lo que crean, que mejor nos iría. Eso sí, nosotros tenemos que ir despidiendo con otro valiente, con David Rabadán Durán, más conocido como Dau, compositor, cantautor y rockero de corazón del barrio de Barajas, que un día se lió la manta a la cabeza y decidió hacer un proyecto llamado No me mires mal junto a Sergio Ruiz, estudiante de Derecho y Administración de Empresas. El proyecto No me mires mal surge debido a la necesidad de demostrar a la sociedad que cualquier persona, independientemente de su situación o condición, puede lograr todo lo que se proponga en la vida. Para ello utilizan la música como instrumento para transmitir este mensaje y su objetivo no es otro que cambiar la manera que tiene la sociedad de ver a las personas que tienen o poseen algún tipo de situación o condición diferente a la mayoría y apoyar a todas las asociaciones que luchan cada día por un futuro mejor para estas personas a través de la sensibilización y la recaudación de fondos. En su página web www.proyectonomemiresmal.com, todo juntito, os explican perfectamente cómo podéis colaborar con el proyecto e indican el total de asociaciones a las que van destinadas todos los beneficios que se obtengan de esta canción que pasamos a escuchar ahora mismo y con la que despedimos el programa hasta la semana que viene. Esto es No me mires mal, de Dau y de este magnífico proyecto que lleva el título de la canción, No me mires mal. Hasta la semana que viene. Bye, bye. Siempre quise abrazarme a algún lado en las noches cuando estaba equivocado. Nunca supe si reírme por si acaso, el llorar se me hacía complicado. Era un tipo lleno de inseguridad, lleno de fragilidad y no podía superar. Y cuando hablaba me escuchaba a mi mamá, nadie me intentaba dar que yo venía a buscar. Y ahora todo ha cambiado a favor, siento que soy otro, yo me siento mucho mejor. Aprendí que lo más nuestro es el amor, por ti mismo, por ti misma. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mi defectos, como todos los tenemos. Mira, yo no soy perfecto. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mis defectos, como todos los tenemos. Mira, yo no soy perfecto. Nunca supe qué hacer por conseguir que de chico me quisieran para mí. Los adultos no nos dicen qué seguir, ellos nunca se quisieron para sí. Y ahora todo ha explotado. Los tenemos, mira, yo no soy perfecto. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mis defectos, como todos los tenemos. Mira, yo no soy perfecto. No me mires mal, no me mires mal, que ya sé que tengo mis defectos, como todos los tenemos. Mira, yo no soy perfecto. No me